para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Gianluca estrena Flotando Remix. El músico está preparando el lanzamiento de su primer disco, Ying Yang, y nos entregó el EP de su tema, que incluye un cover de Mi Verdad de J Balvin, la adaptación en español de Won't Be Late y una segunda parte de su sencillo junto a Princesa Alba. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.